Señoras y señores, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a este su programa, El Acorazado. Y damos inicio a este segundo programa cuando son las 20 horas con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios AU en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Y se preguntarán por qué digo México, porque mi ilusión y mi fantasía es que nos estén escuchando en Checoslovaquia, en República Chechenia. República Checa. Nos estén escuchando ahí en este, en Tetillas, Tepeji en del Río. Tepeji del Río, ¿no? En la Huizachera, en la Calera Chica, pero creo que nada más estamos llegando aquí a la calle de Clavijero. Le doy la más cordial bienvenida a mi hermano Marcelo Rangel de Florencia. Buenas noches, hermano. Buenas noches, teleauditorio. Ah, no, todavía no llegamos a la tele, ¿verdad? Pues sí, de pronto auditorio, sí. De radio, por internet. Pues aquí estamos, hermano. Muchas gracias por presentarme. La verdad, yo siempre escucho que hablas de mí con mucho cariño, hermano. Hermano, te quiero como si te hubiera parido. Me cae de madre. Ya, dice como mis si dos apellidos, parido. Marcelo. Y lo demás lo dices en una tonalidad que solo se lo he escuchado a mi vieja y a ti, hermano. Muchas gracias por recibirme con esas palabras tan amorosas, mi hermano, padrino. Como te digo, te quiero como si te hubiera parido. O sea, realmente, este, como te decía la semana pasada, eres este, mi hermano, sí, hermano, mi padrino, correcto. Mi ahijado. Tu hermano mi, de leche. Mi hermano de leche. Sí, sí, sí. Este, sí lo sé, hermano, discúlpame. Compartimos este... Ahorita públicamente pido una disculpa. Natas. Por... Este, y bueno, también este, podemos decir que somos, este, somos novios, hermano. Somos novios porque también somos putones. Todavía no salgo del closet. Todavía no salimos del closet, pero somos putones. Pero sí. Soy putón. Yo, lo que decíamos la semana pasada, hermano, ya queríamos irnos ahí este, vestidos de viejas. De viejas aquí abajo sí, a, la, sí, sí, sí. A la marcha esta Gai. Sí, hubiéramos ido, Gai. Una peluquín, un peluquín que te sí, pusieras hermano, un pinche de gato. Eso. De criada. Y yo de cosplay. Eso, ¿no? Que te dan miedo así para que enfrentes tu miedo. A mí miedo. Me dan miedo esas viejas de cosplay, pero el miedo y el deseo luego se conjuntan, ¿no? O sea, sí, lo que te da miedo es porque dicen que lo deseas. Claro, ¿no? Yo por eso cuando veo la escena esta del Silencio de los Inocentes cuando Buffalo Bill está bailando enfrente sí, de la... Sí, sí. Así, hermano, yo me pongo a bailar pero vestido de tehuana enfrente de... enfrente del espejo. Del espejo. Pero no llegas a espejo, hermano, con el vidrio que tienes el... Con el que revela ahí en la mazmorra. En la mazmorra, en tu mazmorra. Casa la mazmorra. En mi casa que es la mazmorra. Hermano, y tenemos este como invitados a nuestros queridísimos amigos de Neoplen. Sí. Que nos vienen a platicar de su primer álbum C, su experiencia al estar trabajando con un productor de la talla de Diego Herrera, tecladista de los Caifanes, de su gira por Europa. Sí, señor. Sí, y de muchas otras cosas más, chismes y demás. Quédense con nosotros aquí en El Acorazado y vámonos con un tema precisamente de nuestros invitados. Esto se llama Chinela. Están en El Acorazado, sean ustedes bienvenidos. We'll be right back. Eso fue Chinela de los Gran Neoplén. Se nos olvidó, se nos pasó, hermano, decir que en la producción está René Calderón en los controles. Muchas gracias, René. Buenas noches. Pues acabamos de escuchar algo del disco C de Neoplén, el disco número uno. Así es, este álbum que tuvo en la producción, como lo decíamos hace un momento, a Diego Herrera, tecladista de los Caifanes. Mi padrino. Padrino de todos, ¿eh? Aquí sí. Todos, como decíamos la semana pasada, todos son nuestros padrinos. Sí, señor. Y muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a Ismael Peña. Qué ole, Elías, Marcelo. Qué chido, muchas gracias. Y a Max Potenza, baterista de Neoplén. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. No, estamos. Es un lujazo. Carajo. La verdad. A mí es una banda que en lo particular me gusta mucho. Sí. Lo decía la semana pasada que se me hacía muy interesante el sincretismo de los instrumentos. Que han de alguna manera fusionado con en su música, ¿no? Con algunos elementos de rock. Yo escucho elementos de rock, elementos de música tradicional, no solamente mexicana, sino latinoamericana, ¿no? De muchos países. ¿Y qué nos pueden decir al respecto de que cómo les ha funcionado este primer álbum? C. Bueno, pues estamos muy, muy contentos realmente con el resultado. Para nosotros fue pues un primer experimento. Básicamente somos una banda que pues nuestros procesos son muy naturales, no rebuscamos nada ni queremos como pretender muchas cosas más de lo que sabemos que nos gusta hacer y de lo que pretendemos hacer. Y bueno, nos ha ido muy bien, la verdad nos ha llevado a varios foros, hemos podido tener una gira internacional a Portugal, tuvimos alguna fecha. A Portugal. Exacto. Tuvimos alguna fecha ya en España. Y bueno, muy contentos, ¿no? Pudimos presentarlo también en el Cervantino, estuvimos por Quintana Roo, en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen. Vaya. Han estado tocando mucho en la Ciudad de México, ¿no? En varios foros importantes de la Ciudad de México. Sí. En el Ilvana, ¿no? Hacen no mucho, ¿no? Sí, últimamente, digo, de las últimas fechas ha sido el Ilvana. Pero bueno, también tuvimos el chance así, de repente dijimos, sí, ¿por qué chingados se nos abrió el espacio ahí, no? Pero en el 5, ¿no? En el 5 tocamos cinco en el 5. Donde los jazzistas que vienen de todo el mundo se tienen que dar su persinada. Ah, huevísimo. Sí, claro. En México 5, es la pasada obligada, ¿no? Sí. Es la pasada obligada. Y bueno, pues tuvimos chance como de echar ahí unas rolas. Y pues sí, hemos estado yendo y viniendo al DF, pues que es de repente como el foro difícil, claro, ¿no? Porque la gente está como muy habituada a cantidad de propuestas. A cantidad de espectáculos, sí. Y tiende a ser difícil, ¿no? Y tiende a ser para uno, pues, como muy nervioso, ¿no? El asunto, ¿no? Pero bueno, pues al final, pues va uno con toda la honestidad a echar lo que uno trae. Y han obtenido muy buena respuesta por parte del público capitalino. Afortunadamente sí ha habido respuesta. ¿Qué hace la gente? ¿Baila? ¿Los escucha? ¿Cuál es como la dinámica de un concierto de Neoplén en el Distrito Federal? Pues bueno, varía mucho, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar en el Coyo Fest, en la explanada de Coyoacán, sí, en la Plaza Hidalgo. Y fue creo la primera o segunda vez que fuimos y fue una experiencia así increíble porque la gente se paró, bailó, increíblemente cantaban, aunque igual no se la sabían, pero se aprendieron ahí algún verso y claro, cantaban. Sí, sí. Y bueno, también tuvimos oportunidad de estar en el Centro Cultural España, sí, fue otro tipo de concierto, sin embargo, claro, también la gente estaba como muy, muy abierta, ¿no?, a recibir nuestra música, estuvo un foro lleno también. Y también hemos estado en espacios muy culturales, ¿no? Como el museo que acabamos de estar, que fue la Sala de Arte Público. El SAPS. Sala de Arte Público Siqueiros. La Sala de Arte ya. Público la Siqueiros. De aquí, pero allá. ¿No? Sí, sí. Exacto. Bueno, la Casa de Siqueiros. La Casa de Siqueiros, ahí en Polanc, ¿no? Entonces, bueno, hemos podido experimentar desde un Ilvana, que igual está ahí en Puente de Alvarado, y igual la banda que llega es otra. O tocar en Polanco, que es otro tipo otro de público, gente, o estar en el centro. Y pues nos ha sorprendido que la respuesta casi siempre es muy favorable. La gente baila o escucha, ¿no? Creo que Neoplén tiene esa peculiaridad de bueno, aquí mi hermano el Ismael, de tener poesía en sus letras, de, sí, de decir algo, además de lo que decimos como músicos. Claro. Cada quien pues tiene esa cuestión y creo que es muy agradable también para la gente escuchar y meterse en las historias, ¿no? Pero resulta como muy, muy, pues naturalmente, sin querer, empática la música con toda la gente, ¿no? Porque al final toda la gente que vivimos aquí, de alguna manera tenemos como una relación ahí con los sonidos de ese México que siempre nos han pintado, ¿no? Claro. Entonces, a la hora de hacer las fusiones que hacemos, las rolas que hacemos, ¿no? Naturalmente brinca ese elemento, ¿no? Como eje. Entonces la gente automáticamente escucha y a pesar de escuchar una distorsión, un batacazo, un platillazo, güey, identifica así automáticamente un sonido así como de su casa. Exacto. ¿No? Y voltean y se pegan, ¿no? Exacto. Y eso está chingón. Es algo muy curioso porque fíjate que algo que yo creo que los mexicanos no prestamos mucha atención, pero en cada hogar mexicano siempre hay un aparato de radio, ¿no? Y en la mayoría de los hogares mexicanos se escucha música, ¿no? Entonces, el mexicano promedio siempre crece escuchando música y de ahí que, bueno, el pueblo mexicano tenga una noción de ritmo, ¿no? Tú lo puedes ver en cualquier fiesta, cualquier baile popular. La gente tiene ritmo a la hora de bailar, no como en otros países. Por ejemplo, vemos a los gringos bailando y parece que están matando cucarachas, cabrón. Bueno, pero las gringas arriba de una pinche bocina. Ah, bueno, pues, sí. O en el en un disco bicho en Acapulco, hermano. Por eso hice la canción de Los Gringos. Sí, las gringas arriba de disco bicho a las 2 de la mañana bailan de poca sin madre. Sin chichero. Mostrando los pechos rosados, los pectorales todos. Como si fuera jamón Swan. Sí, como pechuga de pavo. No, pechuga de pavo, no, ya la parte de cuando es como jamón de puerco, que es rosa. Lo rosita. Que es rosado. ¿No creen que, por ejemplo, en Estados Unidos su música tendría este impacto? Al gringo acostumbra a gustarle este tipo de música. Me pues sí, que lo han pensado, o sea, de una ¿no? manera así como... ¿No han ido a Estados Unidos? No hemos ido a Estados Unidos, estamos como también ahí medio pues cazando, ¿no? Como espacios, pero bueno, ahorita tampoco es así como el buen momento como para ir, ¿no? Así también. Pero aquí están cazando gringas o... ¿Cómo? Aquí están cazando alguna gringa que los pueda promover. Estamos cazando argentinas y uruguayas. Ah, ¿sí? Pensamos que la expansión pues es para nuestro Latinoamérica. Es hacia el sur. No sabíamos que eran músicos, pero no sacerdotes. ¿Por qué están cazando? Hermano. Se dedican, o sea, Cazando. ¿Están pensando más bien ir al Cono Sur? ¿Hay más probabilidades de que Neoplén se presente? Pues bueno, últimamente hemos tenido, el año pasado tuvimos interacción con una banda de allá, grandes amigos, los de Ramírez, que son de Formosa, muy cerca de Paraguay. Y pues este año se están abriendo muchas oportunidades con bandas argentinas. Los Tototomas, los Espíritus, bueno, los de Ramírez que están por allá, los Ultramandacos, pues los Enanitos Verdes, a los cuales tuvimos fortuna hace un mes y medio de abrirles un concierto aquí en el Festival Chalcatzingo. Así es, sí. Entonces, bueno, por alguna razón se está abriendo, se están haciendo como muchas conexiones y pues también pensamos que es un momento muy importante para Latinoamérica, para su música. Y para estar realmente pues orgullosos de lo que se hace en Latinoamérica, ¿no? Pues sí, Estados Unidos siempre es como importante ir. Sí. Pero realmente yo le estoy apostando como que podemos también en Latinoamérica tener una fuerza enorme. Y claro, apostar a ir a los Estados Unidos, bueno, pues siempre es importante, ¿no? Igual que ir a Europa o vaya, a varios lugares, ¿no? Pero claro. Personalmente a mí, y yo pienso que Latinoamérica va a tener un empuje muy fuerte estos 5 años. Pues vemos que es una banda exitosa, hermano. Yo concibo el éxito, déjenme comentarles, no como esto que comúnmente pensamos, ¿no? El éxito... Popularidad, fortuna, a veces van de la mano, la fama y la fortuna. Una banda exitosa porque yo creo que hacen lo que quieren, lo hacen bien, lo están haciendo bien. Y además creo que están trabajando en ese otro terreno que no es el musical ni el artístico, ¿no? Sino es como el trabajo que hay que hacer administrativo, de oficina, de relaciones públicas, que permite también tocar en otro lado, ¿no? Justo por eso hice el gesto cuando dijo, es que por alguna cosa extraña, ¿no? Y yo digo, bueno, pues no ha sido tampoco extraña, claro, una cosa extraña. Sí, sí. Pues la neta es que le hemos chingado un montón, sí, ¿no? Sí. O sea, y vamos con lana, sin lana, por nuestros medios, y desde nada, pues, ¿no? O sea, no tenemos como un ideal, ¿no? De toquín, ¿no? O sea, todos los toquines son ideales, ¿no? Y todos los toquines los trabajamos con el mismo respeto, ¿no? Y creo que, pues, si tocamos aquí en el chiquito y tocamos de repente en el grande y tocamos en el mediano, pues no ha sido por azares, pues, también ha sido porque lo hemos buscado y porque lo hemos trabajado, pues, ¿no? Desde esa organización que tú comentas, pues. Sí, porque nos hemos ido dando cuenta, ustedes también, todos los que hacemos un poco de música o queremos expandir el sonido, pues que no solamente era lo musical, ¿no? Que no va a llegar a nadie a nuestras casas a tocar la puerta, sino que hay que estar trabajando de una forma bastante constante. Pues básicamente un grupo es una empresa, ¿no? Y debes de, o sea, bueno, vaya, si realmente deseas poder en algún momento vivir de esto y que se mueva así, pues tienes que verlo con esa visión, ¿no? También de llevar, pues, bien una administración, de poder hacer bien tus relaciones públicas, de ser muy constante, muy disciplinado en hacer envíos de tu material, simplemente, sí, ¿no? Sí, claro. O vaya, si hay ensayos, pues tener los ensayos, aunque no haya nada, pues hay que estar ensayando. Material, estar componiendo todo el tiempo, güey. O sea, que haya, o sea, movimiento en todas las áreas, pues, ¿no? O sea, desde la parte visual, desde la parte de las composiciones, de la parte de la, toda la producción, el sostén de la banda y la comunicación, ¿no? Arreglos, o sea, una constancia todas las semanas, pues, ¿no? O sea, ahí podríamos decir que sí funcionamos así, pues, es como una microempresita, pues, ¿no? Así. Además, también están inmersos en la producción de conciertos en Baktun, están participando ahí también, ¿no? Sí, bueno, personalmente, bueno, la banda ensaya en Baktun, es nuestro lugar de ensayo. Baktun, pues es un lugar muy especial en el cual, bueno, con Josué Madera, con Marité, también Urrutia, se ha podido lograr, pues un sueño que han tenido ellos, sobre todo el papá de Josué, don Pepe Madera, también gran músico. En paz descanse, gran músico de esta ciudad, de este país. Sí, sí. Y bueno, su sueño siempre fue tener un foro, un espacio alternativo, cultural, De unos años para acá lo hemos venido trabajando. Hoy en día pues ya logramos tener un foro, logramos tener un espacio cultural que ahí va y además está descentralizado, no está en el centro. Tal vez es difícil llegar para mucha gente. Muchos están dando cuenta que su vida de Chalma en realidad no es Alaska, está a 10 minutos, ¿no? Bueno, yo vivo en los Alpes de allá, pero vaya, son los Alpes morelenses, ¿no? No es tanto así. Entonces, bueno, se ha estado logrando y pienso que también hemos tenido mucho apoyo de amigos, ¿no? Hemos tenido últimamente así a los Chalanes del Amor, a Poncho Figueroa, a gente pues que está también aquí en el medio luchándole y haciéndole y que confían en que los espacios culturales son la salida para cualquier problema que tiene un estado, ¿no? La cultura, vaya, tiene que ser siempre un centro de fuerza en el cual rige la educación, rige la cultura. La convivencia, ¿no? Y desde ahí podemos partir a que una ciudad mejore, a que un estado sea mejor, porque si en realidad no hay educación, no hay integración, no hay comunidad, no hay todas estas cosas, muy difícilmente vamos a lograr que cada quien en sus extractos sociales o donde nos corresponde estar, pues logremos alguna unión o comunidad. Sí, voy a votar. Va el maestro Max Potenza para diputado. Sí, señores. Total. Para diputado. Muy, muy interesante porque creo que es la parte en la cual de pronto se pierden las bandas. Vamos a poner algo de música. Pues no tenía pensado, hermano. Tú pónganos algo sabrosón, algo de lo que te gusta. Yo sé que te gusta el rap, el funky. Algo sabrosón. A ver, hermano. ¿Qué podría ser? Dios mío. De aquí todo la música es de aquí. Sí, perfecto. No vamos a estar poniendo mamadas de otro lado ni pendejadas. No, mamadas pendejadas. De aquí. Pero no mamadas de otro lado, pendejadas de aquí, pendejos de aquí como yo. Pues yo últimamente he estado escuchando a los Capital Sur. Oh, sí, sí. Y la verdad es que son muy buena banda, ¿eh? Los pusimos hace una semana. Semana pasada. Sí, sí, sí. Estuvieron, ¿qué otra cosa podría ser? Podría ser que algo más tradicional. Electrafic, pues... Never After Before, güey. Never After Before, podría ser. Aquí déjenme los encuentro. Ándale, ponte algo de Never. The Darkness, hermano. Claro. Es que, miren, la verdad es que ha habido tantas bandas en Cuernavaca que yo la verdad sí me asusto un poco cuando oigo que alguien dice que como que no ha habido, que no ha habido esencia. Yo realmente me pongo loco, me pongo retórico ante todo eso, señores. El otro día justo platicábamos con este, con Ricardo Bravo. ¿Seguimos? Sí. Con Ricardo Bravo ahí en el DF, en la Torre Latino. Justo sobre pues que también nosotros somos como consecuencia de algo, ¿no? Sí, bueno, sí. No de algo, vaya, así como etéreo, ¿no? Sino de algo que sucedió en Morelos desde hace muchos desde años. Desde hace muchos años, ¿no? O sea, somos como la lo último que ha salido, pues, pero tiene una raíz, tiene un porqué y tiene un origen, ¿no? Y además, pues, sí. Y tiene un sentido muy importante también de profesionalización que hablábamos ese día. ¿Qué es la profesionalización? Se habla mucho, ¿no? En últimamente, ¿no? Pues simplemente pienso que es los temas que tocamos hace ratito, ¿no? Que es tener un poco de disciplina, visión en tu banda, vaya, tener ajustado tu proyecto y no solamente soltarlo hacia el aire, ¿no? Pensar qué quieres hacer con él, ¿no? Sí, sí. Y es pues mucho de lo que hablábamos ahí con el master. Pues nos vamos a ir con... Nos vamos a ir con una excelente banda también de aquí de Cuernavaca. Ellos son el señor Atómico y esto se llama Flequito Yeye. Escuchar al señor Atómico Flequito Yeye. Yeah, yeah. Y le mandamos un saludo a nuestro queridísimo amigo Alex Jiménez. Ojalá en algún momento tengan la oportunidad también de estar aquí. Doctor Yeye. En el acorazado. El doctor Yeye. Sí, sí, es el doctor Yeye. Y ahorita platicábamos, sí, ¿no? Que el señor Atómico ha tenido varias alineaciones, ha ido mutando, pero siguen vigentes y sobre todo es una banda que está teniendo ya un reconocimiento a nivel nacional. No, nosotros hemos tenido la oportunidad de, cuando salimos de gira a otros estados, ya comienzan a hablar de muchas bandas de aquí de Cuernavaca, entre ellas Neoplén también. ¿Sí? Y continuando con el tema de esta primera producción, ¿Cómo comienza a gestarse esta primera producción? ¿No? ¿De dónde viene la idea, primeramente, de realizar una producción, de buscar quién estuviera en los controles de la producción y cómo se da este acercamiento con Diego Herrera? Porque de alguna forma fue como un hitazo por parte de sí, un golazo, de la banda, ¿no? Un golazo de la banda. De la banda, trabajar con una persona como Diego Herrera. Pues bueno, de entrada, o sea, el disco ya era una consecuencia, ¿no? Así de algo que tenía que suceder en algún momento, ¿no? Afortunadamente, en esos momentos teníamos gran relación con Pepe Argil. Y Pepe Argil estaba muy, muy conectado también con nosotros y pues también tenía mucho interés como de participar, ¿no? con la banda, ¿no? Afortunadamente él tuvo un encuentro con Diego, tuvo una conversación con Diego, logramos pactar como una reunión que fue aquí en la Alondra, aquí enfrente de Catedral, y pues fue como muy muy natural todo el asunto. Entonces surgió una conexión muy muy sincera, ¿no? con Diego, ¿no? Y pues bueno, empezamos a trabajar, ¿no? O sea, presentamos las rolas, estuvo yendo el Diego así a los ensayos, a Bactún, ¿no? Estuvo sentando ahí, así, sin decir nada. ¿No los nada. Intimidó el hecho de estar alguien como Diego Herrera? Pues al principio, pues claro que sí, ¿no? Bueno, fíjate cómo yo me lo encontré, ¿no? Porque yo fui el primero en llegar a la Alondra, pero ni me metí a la Alondra, ¿no? Me senté así como en el piso, así. ¿Por timidez? No. ¿Por nervios? No. Pues solo dije, güey, ahorita que lleguen todo el mundo, pues ya nos metemos, ¿no? Entonces estaba sentado en el piso, ¿no? Y de repente veo al Diego, ¿no? Así llegar. Lo pararon por ahí a tomarse 2-3 fotos, ¿no? Y de repente andaba así como cabeceando. Le digo, ¿quién? ¿A quién buscas, no? Y me volteé a ver. Y me dice, ¿tú a quién buscas, no? Y le digo, pues creo que nos buscamos tú y yo, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿El de Neplén? Ah, sí, va. Entonces como que fue así como romper un poquito así la el maestro, ¿no? ¿Y que, tú qué signo eres? Yo tengo todo el respeto, ¿no? Sí, y lo admiro muchísimo. Como cuando fuiste a buscar el hongo, hermano. El hongo. Ah, el hongo. El hongo te encuentra, tú te encuentras. El peyote. Caminas por el desierto y si el peyote quiere encontrar... Te llama. Lo vas a encontrar y si no, vas a ver pura chingada. ¿Piensas que fue un encuentro así un poco místico esta primera...? Pues fue un encuentro real, ¿no? Y fue un encuentro verdadero y sincero, ¿no? Okay. Creo, ¿no? Yo pensé que más bien había sido como un encuentro hasta cierto punto como extraño. Resulta extraño porque pues creces con la imagen de un personaje de ¿creciste esos como, con como, Caifanes? Pues claro, yo crecí con Caifanes, ¿no? Y, o sea, siempre me encantó Caifanes, ¿no? Y siempre escuché Caifanes en la casa, ¿no? Gracias a mi hermano, pues, que fue el que el maestro Pablo Peña. El maestro Pablo Peña, que me indujo a esos sonidos, ¿no? Y y pues bueno, pues fue como ver a uno de mis grandes ídolos, ¿no? Y además, de repente, encontrarlo con participando dentro de la producción de un disco, ¿no? De canciones mías y del Pablo y con el Max y con toda la banda, ¿no? Y de repente que se generara como lo que se generó. Y al día de hoy en la mañana, lo vi y cotorreamos chido y que ya se generó más que la parte esa de producción, pues ya se generó una amistad bien chingona, ¿no? ¿Cambió mucho el disco como ustedes lo tenían planeado cuando entra a la producción Diego? Bueno, pues indudablemente hubo cambios. No sé si cambió mucho. Creo que tuvo un justo medio. Él como que supo entender también la banda, el sonido de la banda, hacia dónde quería ir la banda también con sus rolas. Y hizo una aportación de lo que él pensaba que era lo mejor, ¿no? Para cada tema, para cada canción, ¿no? Como productor, pero bueno, hay productores que igual te imponen, ¿no? Te dicen, no, tu ritmo, o que la banda estilo, siente que había cambiado sí, mucho, que se mueve, ¿no? Todo que el se sonido. Mueve mucho y que no era eso lo que buscaban, ¿no? Pienso aquí que no, que suena fielmente a lo que sonaba Neoplén en ese momento, hace 2 años, ya va a ser de C, que se presentó aquí en el Teatro Campo. En cuestión de producción, no, o sea, vaya, yo lo siento muy equilibrado a cómo sonaba la banda. El trabajo que hizo Diego fue impecable y bueno, vaya, el trabajo además de la gente que participó en producción en este disco, el maestro Juan Sosa Rosell, Luis Herrera en el máster, bueno, Juan Sosa haciendo la mezcla, el máster que se hizo en Nueva York con Luis Herrera, Pues son gente extremadamente profesional, con oídos muy finos. El Oso Pavón, que es una institución en México en la cuestión de ingeniería de audio. De hecho, creo que es presidente de la Asociación de Ingeniería de Audio, un asunto así. Pero vaya, son gente que han trabajado desde los años 80 con Bonnie y los Enemigos del Silencio, con Fobia, con Caifanes, con todo este movimiento, ¿no? Entonces nosotros, vaya, pues estos días de producción, pues estábamos emocionados porque fue ir a grabar las baterías al estudio de Alfonso André, donde se grabó, no sé, lo que La Barranca hacía o los primeros discos de los Caifanes. De Zoé, ¿no? Y que te diga así como, escoge cualquiera de esas cuatro baterías, ¿no? Con esa empezó Caifanes, con esa... Vaya, pues es una cuestión linda y creo que lo del proceso a mí lo que más me gustó es que siempre fue como muy interesado en el proyecto, pero desinteresado en una cuestión comercial o económica o... Vaya, todos trabajamos pues como en esta cuestión de, pues esto es lo que hacemos... ¿Tú qué ofreces? Pues yo ofrezco esto, pues trabajemos. Y salió el material, ¿no? O sea, nunca fue algo como tan rebuscado, ¿no? ¿A qué te refieres con esta parte de la cual de pronto pensamos en productores? Yo cuando he trabajado con productores, de pronto les ponemos un signo de pesos, ¿no? Pensamos que ellos nos van a llevar a otro nivel, sobre todo no en lo musical ni en lo artístico, sino que puede ser como una carta de presentación. Al parecer, sí. Como lo dices, no era como el objetivo principal de trabajar con alguien de la talla de Diego Herrera, ¿no? No, bueno, básicamente hay muchas bandas que buscan un productor, les gusta, les agrada el sonido que ese productor genera. Pero es para la proyección, bandas, ¿no? Que pueda... Y pues dices, ok, pues yo te contrato, ¿no? Como productor para que trabajes con nuestra banda, ¿no? Aquí no, dices que aquí no en fue en este caso no, en este caso no fue así. Fue una apuesta también de él, ¿no? O sea, y él lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? Como... O sea, yo vivo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y una manera de también de como de retribuirle, ¿no? A la ciudad donde vivo, ¿no? Pues es, pues vaya haciendo lo que estoy haciendo con Neoplén, ¿no? Qué maravilloso. Me gusta, ¿no? Y hubo esa conexión y hubo ese desinterés, pues al final de cuentas, ¿no? Suena así como muy, muy interesante. Yo creo que el disco, el cual es un EP, ¿no? No es un larga duración. No es un EP, sí. Sino sí, creo sí. Que el disco tiene esa atmósfera de los buenos discos hechos en México. En serio, sí lo pones. Sí, gracias. Y sí, tiene un sonido, híjole, la verdad, muy maduro, muy bien pensado, muy bien hecho. Muy bien hecho. Si usas audífonos, lo oyes todavía mejor. Está muy, yo lo muy he comentado hecho, varias, ¿no?, veces en pláticas con colegas, con amigos, ¿no? De hecho, la primera vez que yo escuché el disco, lo escuché en la camioneta de la mamá de Davo, de Lulú de la Campa, a quien le mandamos un saludo. Ella traía el disco, me subí, lo escuché. Ay, güey, o sea, sí me... Realmente creo que muchas veces, posiblemente, estamos acostumbrados como a producciones... No sé si la palabra correcta sea medianas, ¿no? Porque no quiero sonar y ni tampoco quiero insultar el trabajo de nadie, ¿no? Pero coincido con lo que dice Marcelo al estar escuchando, la primera vez que escuché el disco, lo primero que me vino a la cabeza es, esta es una superproducción, o sea, es un disco. Sí, sí, sí. O sea, que está a la par, yo me atrevería a decir que de cualquier disco... de cualquier banda consagrada a nivel comercial. Gracias. De México y me atrevo a decir también de otros países. Es un disco que se escucha con una calidad impresionante y sin temor a equivocarme y repito, sin menospreciar el trabajo de ninguna de las bandas de Cuernavaca, yo me atrevería a decir que es hasta ahora el mejor disco, mejor producido. Sí, mejor grabado. Mejor grabado, con un sonido increíble. La música, todo está como en su lugar, ¿no? Y yo quisiera preguntar si Diego metió su cuchara a la hora de hacer arreglos, si le sugirió algunas cosas. Si los cagó. También si los cagoteó. ¿Por qué los cagaron? ¿Por qué los cagó mi padrino Diego Herrera, Ismael? Pues hubo, no nos cagó, pero sí hubo muchas, o sea, vaya, no directamente así de... No. Tuvo sugerencias, ¿no? Y hubo sugerencias muy chidas, ¿no? Y cosas que nos pusieron a trabajar más, pues, ¿no? O sea, más que sentirnos así como de, ay, chale, güey, ¿no? Así. Sí, no, no cagados, o sea, fue... sino más bien motivados a generar disciplina. Y nos enseñó una manera de trabajar, que creo que es la que adoptamos, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, después de este disco, para nosotros fue el antes y el después, ¿no? Claro. Porque aprendimos a trabajar de una manera diferente todo este tema de crear canciones, de montar canciones, ¿no? Y que todavía digo, falta muchísimo y seguramente aprenderemos muchísimas otras cosas más como para hacer canciones y discos, ¿no? Ojalá, ¿no? Que dure esto un rato, ¿no? Y pero sí, o sea, Diego, pues sí, hubo muchos momentos en los que dijo, oye, mira, a ver, Isma, checa bien tu voz porque siento que le claxonea bien, cabrón. Así me decía. Sí, le claxonea, ¿no? El nuevo dice, término. Así a la hora de hacer ciertas notas, ¿no? Uh-huh. Como que sonaba más bien así, ¿no? Hubo momentos así muy, muy, muy, muy locochones. Por ejemplo, en Diesel, ¿no? Todo el momento ese de distorsión que hay como en medio y la voz así como tapada, ¿no? Fue un momento muy, muy particular que yo recuerdo mucho, ¿no? Así que de repente así le dije, oye, Diego, es que yo de repente ahí le canto así, ¿no? Y le tapo el micrófono y distorsiona, así hace feedback el micro, ¿no? Me dijo, a ver, vamos a hacer eso, ¿no? Y sacó las liras y el E-Bow y ahí le estuvimos dando y dando y dando hasta que generamos como esa atmósfera, ¿no? Sí, sí, sí. Y Juan Sosa, ¿no? En la mezcla, o sea, un tipo que a mí me encantó trabajar con él. ¿Por qué? Porque es un vato que no nada más cumple con la chamba de mezclar, ¿no? Y hacer como, sino llega y te dice, oye, ¿cómo ven si le hacemos O sea, sí, o sea que hay como una propuesta más allá de lo que oye, es su chamba esta parte, obvia, ¿no? Sí, así de con esa, como con esa soltura, pues de decir, le moché este pedazo, ¿no? Órale, sí, sí. Y que dices, ay, pues sí, suena bien, ¿no? Sí, sin duda, yo también concuerdo con el hermano Elías, mi padrino, aquí presente, que ya me está grabando. Yo creo que es el mejor disco grabado en Cuernavaca, no conozco otra más. Por una banda de Cuernavaca, formada en Cuernavaca, desarrollada en Cuernavaca. Entonces yo creo que después de hacer este comentario, mi siguiente pregunta, platicaba con Elías Peña, tu hijo, es mi alumno y es mi amigo, y entonces parte platicamos mucho. Y estaba yo sacando unos discos antes de terminar la clase, hace una semana, para traerlos, ¿no? Entonces le dije, vente, ayúdame a sacar los discos de Cuernavaca, saqué el de Neoplen. Me dijo, Neoplen es el mejor grupo de Cuernavaca, Marcelo. Le dije, sí, Elías, ¿tú piensas? Sí, es el mejor grupo de Cuernavaca. Me encantó, bueno, pues es mi amigo, es tu hijo. Tenía esa frescura de hacer el comentario. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? O sea, ¿es Neoplen la mejor banda de Cuernavaca? Pues yo creo que, sinceramente, no puedo poner un... ¿Por qué no puedes? Porque esta bien llamada escena, sí. Tiene esta peculiaridad de no tener... Por favor, compañero. Sí, por favor, hermano. El Nil, que está hablando por teléfono, favor, y estamos compañero. Aquí transmitiendo en vivo desde en está Facebook. Está hablando con Donald Trump. No. Vaya, si tú te fijas, no hay bandas que toquen lo mismo. O sea, en cualquier género. O sea, tú ve tu banda. Y vaya, o sea, todas tienen como una frescura. Y eso es algo que nos han dicho... me ha tocado ir a dos FinPros, que son las ferias internacionales música en Guadalajara. Y algo que es muy notable de gente que trabaja en muchos estados, me dice, Morelos tiene una cuestión de que todos los grupos suenan diferente. Sí. Entonces, bueno, puede ser el mejor, tal vez para el que le guste el estilo que estamos haciendo, pues tal vez sí puede ser la mejor banda. Pero vaya, yo sinceramente escucho aquí unos proyectos y cada vez más, con niveles de producción más importantes, con estudios también que están surgiendo en esta ciudad. Vaya, el Estudio Aureo, que está haciendo un trabajo fenomenal, lugar donde estamos transmitiendo este programa. Sí, sí. Soga Records, que es así como uno de los mejores estudios que hay en México, ¿no? Están logrando ese nivel de producción. Entonces, yo no me atrevería a decir así como, esta es la mejor banda, o que podemos ser de las bandas que más le talachamos, pues tal vez sí. ¿Por qué? Porque estamos como inmersos en ello, ¿no? O sea, yo me despierto y me pongo a hacer llamadas, a mandar correos. Isma se pone a organizar lo que van a hacer los ensayos. Pablo está trabajando en la gráfica. Entonces estamos trabajando todo el día en ello, independientemente de los trabajos o labores que cada quien tiene. Pues es un trabajo de todo el día, ¿no? E intentamos como que no pase una semana sin hacer algo, ¿no? O sea, sí, como que casi no nos damos vacaciones, ¿no? Y pienso que eso es una, pues un camino, si no al éxito, sí al trabajo o muy cercano a lo que cada quien quiere llegar. Ismael, la misma pregunta. ¿Neoplen es la mejor banda de Cuernavaca? Porque me llama la atención, porque dices, no me atrevería, ¿no? Es importante subrayar. No me atrevo a decirlo. O sea, vaya, ¿no? Como en nuestro rubro, en nuestro género, podríamos ser, sí, la mejor, porque pues no hay muchas, ¿no? No, la mejor banda pero de Cuernavaca. O sea, hay muchos elementos que podrían así como darnos muchas palomitas, ¿no? Y han sucedido muchas cosas que podrían darnos muchas palomitas, pero pues bueno, eso no es tanto por ser la mejor, sino porque creo, como dice Max, somos como una banda que sí le estamos buscando y le estamos rascando y le estamos y nos estamos exponiendo, pues, al final de cuentas, ¿no? Y estamos buscando espacios donde nos vean 2 personas, 3 personas, 100 personas, 2,000 personas, ¿no? Estamos en eso, pues, ¿no? No, tampoco me siento así como cómodo, más bien, ¿no? Como diciendo soy, así somos la mejor banda, ¿no? Es que sonaría presuntuoso. Yo sé que la pregunta los lleva a un punto en el cual tendrían que decir. Es un tema incómodo, ¿no? Yo creo que, voy a dar mi opinión, Neoplen puede decir, los integrantes de Neoplen podrían decir sí es la mejor banda de Cuernavaca. Como Monodrán les decimos. Pero tú sabes cómo son de acribilladores. Es que tú también. No, es que no es con la intención de. Sí, no es con la intención de generar esta polémica. No. A Monodrán les comentamos hace una semana la misma pregunta. Y yo lo que decía, perdón hermano que te interrumpí, pero Monodrán, Neoplen, Balcian, hay muchas bandas muy buenas que podrían decir sí soy la mejor banda. La humildad da para decir que eso, lo que significa ser la mejor banda de Cuernavaca. Yo creo que podrían decirlo. Pues es que porque, bueno, también hay que definir qué es la mejor o por qué sería la mejor banda de Cuernavaca. No, desde porque tu punto de vista. Pues eres, claro, eres, porque es, tienes un disco con un productor. Pues bueno, Balcian también está trabajando con Sasha Trukege, ¿no? Que es, vaya, yo creo, hizo el Siempre Soy de Cerati, ¿no? Entonces, si es por ese lado, pues creo que no va. Si es por una cuestión así del trabajo que hace una banda, pues tal vez podrías decir sí. ¿Por qué? Porque creo que hacemos un trabajo constante y diario y que se ha visto, independientemente de lo que una producción o otra podría conllevar, pues es un trabajo de diario de talacha, ¿no? Entonces, si tal vez una empresa trabaja bien, tú dices, bueno, esa es una muy buena empresa. ¿Por qué? Pues porque lleva ciertos estándares, su calidad, su trabajo, la hace ser una buena empresa, ¿no? Pero de ahí a que yo te pueda decir, bueno, sí, musicalmente somos lo mejor que hay. No. Pues, déjame reformular entonces la pregunta. ¿Es Neoplen la mejor banda en la que han estado? Yo sí. Bueno, en realidad solo he estado en 2. A ver, de esas dos. En una de son tradicional. En esas dos que has estado, ¿es mejor Neoplen que la otra? Ya sabemos que la otra es Guamazo. Ah, no, está en 3. Yo pensé que lo era tengo esa. Tengo bloqueado. No. O sea, en Guamazo estuve media hora y además. Neoplen es mejor que Guamazo. Así, tal cual, le entregué la playera. Así. Sí, Neoplen es mejor que Guamazo. Por supuesto. Sí, ok. Por supuesto. Sí. Porque tiene más permanencia y, sí, y no somos tan pesados y tan difíciles como el núcleo de Guamazo. Ahí, ¿no?, nos quedamos. Vamos con una canción que sin dudas para mí es la mejor de Cuernavaca. Y esto es Never After Before, de Enfallen. ¡Vámonos! Thank you. Estamos en el acorazado Rock Station. A veces me confundo en vez del acorazado, el chilaquil. El chilaquil. Pero no, es el acorazado aquí con los músicos, artistas, que luego no nos atrevemos tampoco a decir que soy artista, ¿no? Yo no, ustedes sí. Yo soy un artista solo del porno. Ah. Es que, hermano, muchas veces y yo una vez lo escribí, ¿no? Decir soy un artista. Hay gente que dice, yo soy un artista. Ah, pues órale, ¿no? Pues, suena presuntuoso. Suena presuntuoso, ¿no? O sea que el calificativo no se debe de hacer. No debe uno decir soy artista. Yo creo que sí. O sea, sí. No, pero. Si fueras arquitecto, pues soy arquitecto. Eres psicólogo. Soy arquitecto de mi propio destino. Tú eres psicólogo. ¿No? Que no te has podido curar, hermano. No, pues es que yo no me iba a curar con mi pinche profesión. Pero no dudo que entraste a la Facultad de Psicología tratando de curarte, ¿no? Yo entré a la Facultad de Psicología porque lo que yo quería... Agarrar pepas. No, hermano. Eso ya se dio por añadidura. Pero yo lo que quería era clarificar un chingo de dudas. O sea, yo lo que yo quería era... ¿Qué pensará un asesino serial antes de matar a su víctima, cuando la está matando y después? La neta, nunca resolví esa mamada. Nunca. Me quedaron un chingo de interrogantes. Pero estábamos con lo del artista. Sí, señor. Yo creo que muchas de las veces... mira, yo creo que sí se vale decir soy artista. No, yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, el artista no quiere que le llamen artista, pero sí quiere que lo traten como tal. ¿Sí? Es decir, lo decíamos la semana pasada con Monodram, ¿no? Pareciera ser que los músicos, por lo menos, no sé, creo que en el estado de Morelos, les gusta más el glamour, ¿no? Les late más el glamour, más que... El cual por, no hay. No, pues no, es que no existe, realmente no existe. Es por ejemplo, mira, lo que decían ustedes, ¿no? Ustedes han tocado en festivales ante 2,000, 3,000, mucha gente. Y también han tocado en foros pequeños como La Maga, por ejemplo, que le caben, ya son 50, son un chingo. Sí, sí, sí. ¿No? Y se presentan en esos foros y se presentan en festivales, ¿no? Entonces, eso también habla de la... De la manera en la que ustedes trabajan y lo que ustedes quieren hacer con su música, ¿no? Que es mostrarla. No sé, a mí en lo particular lo que me gusta de tocar es precisamente tocar. Claro. ¿No? Me ha tocado también estar ante 5 personas y está chido. Pero ¿qué tal cuando tocaste, hermano, y había como... Claro. Que estaba Ricky Martin. ¿Y en el auditorio qué tal? En el auditorio. Sí, sí, sí, pero... Con el patrón, Manuel. Pero digo, al final muchas bandas tocan porque les gusta tocar, muchas bandas porque quieren transmitir, ¿no? Yo puedo deducir que bueno, Neoplen lo hace posiblemente porque quiere difundir su música. Pero ya preguntándoles a ustedes directamente, es ¿para qué toca Neoplen? Bueno, pero, vale. Creo que de al menos de este lado pues fue una, ya llegó un punto que esto se volvió una decisión de vida y una decisión de camino, ¿no? Ya no tanto así de tocar por, ¿no? O sea, ya es un modo de vida, pues, ya es un como que me levanto y como que toco y como que también tengo otro trabajo que es la panadería y que también la hago, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es como una cotidianidad en mi vida, ¿no? Desde que empecé a aprender por lo menos el son, ¿no? Sí. Y de que me metí en ese viaje del son, ¿no? Y desde que me inculcaron en ese viaje del son que esto era un camino y que era un modo de vida y que no era una cuestión de si toco aquí o toco allá. ¿Vives de la música, Isma? No, todavía no. No. O sea, estás buscando eso, me imagino. Me reparto 50% y 50% afortunadamente con entre el pan y lo que me va dando la música. El horno del jaranero. Después, ahorita le hacemos un comercial al horno del jaranero. ¿No? ¿Por qué aquí hacemos comercial? Hacemos de todo, hacemos lo que queremos. Es difícil vivir de la música. O sea, es difícil cuando tienes justo esa visión, ¿no? Así de decir, ay, es que quiero. ¿No? Cuando es una cotidianidad y una construcción constante, ¿no? Yo creo que no se vuelve tan difícil. O sea, sí es un camino complejo, claro, como montar cualquier cosa que sea lo que te gusta, pues, o sea, un consultorio, ¿no? Que si te llega gente, que si no te llega gente, que si lo promueves como lo promueves. Que si te pagan hasta la próxima semana, exacto, porque no trabajo. Exactamente, sí, que sí, si sí. Te cambian la fecha que para el 15, sí, que sí, porque sí. Le pagan la renta, güey, ¿no? Sí. Ondas así, ¿no? Y bueno. O sea, es tan difícil como eso, ¿no? Como que ustedes escogieron ser psicólogos, ¿no? Como que uno de repente escogió la música como un eje, ¿no? Ya no tanto como una adherencia, pues, o como un extra, sino es un eje, ¿no? Maestro y, Max. Y además, ¿qué es vivir de la música, no? En realidad, ¿no? O sea, vivir de la música es vivir del proyecto en el que estás intentando trabajar. Así es, sí, sí. Vivir de la música es ser músico de sesión o ser un productor. O maestro de la secundaria 1. Maestro de la secundaria 1. El maestro Marte, ahí dirigiendo. Con la flauta Yamaha, ¿no? Que debe ser patrocinador como oficial de todas Ávila. Las primarias de sí. Aquí. Varía mucho, ¿no? Alguna vez hablando con el buen Rafa, ¿no? Rafa Rosas de Meteora, ¿no? Rafa Meteora. Él me decía, mira, yo, carnal, yo prefiero trabajar así jueves, viernes, sábados, hueseando, sea en Jojutla, en Cuautla, aquí, en un bar, donde sea. Dice, pero prefiero hacer eso a trabajar en algo que no me gusta. Yo trabajo en la música. Entonces, vaya, él tiene un proyecto, tiene un estudio, pero también tiene un proyecto de covers y tiene un proyecto independiente. Él trabaja en la música porque trabaja en todos los aspectos de la música, en la producción y en los covers y en su banda también, ¿no? Pero no quiere decir que su banda, pues, no es famosa, entonces, bueno, no puedes vivir de la música. Puedes vivir de la música porque hay muchas cosas que la música te da. Hay un mal concepto, entonces, del... que en general se tiene acerca del músico y de la música en sí, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, a mí me ha sucedido, ¿no? Tocas en una banda, sí, y salen en la tele. Sí, así sí, como sí. De... Vaya, pues, como decía, ¿no? Da miedo decir soy artista. ¿Por qué da miedo? Artista es una persona que se dedica al arte. Al arte. Y esto es un arte, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues no, no tendría que tener ningún miedo en decir soy artista, porque a esto me dedico, como soy panadero o como yo soy productor. También claro. Me dedico a la música, pero me dedico en su parte, ahora sí que terrosa, sí, sí, donde sí. Hay que llegarle y meterle cuchara para que parezcan las cosas. Claro. Isma, ¿ibas a decir algo? Hoy nos quedamos. Yo quiero poner en la mesa de discusiones, hermano, porque aunque no lo creas, soy profundo. Eso, hermano, me gusta. Soy pendejo, quedé puteado por las drogas, por el alcohol, pero pues todavía camina algo y quiero poner en la mesa de debate, en la mesa de análisis. Hay una escena local, se le puede llamar una escena musical, una escena artística. ¿Cómo lo podrían denominar? Pues mira, escena es una comunidad que hace representaciones artísticas. Esa es la definición. Esa es la definición. Sí, sí. Por lo tal, mediante la definición, pues aquí somos una comunidad que hacemos representaciones artísticas o espectáculos, y creo que sí hay una escena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues somos más de 30 o muchos más, ¿no? Bueno, 30 los que tal vez tengo yo registrados en mi cabeza, 30, 40 bandas que están trabajando estudios, aquí de manera independiente. Sí, sí. Promotores. Estudios, promotores, agencias, productores. Bookers. Y en algún momento creo que hay gente que está empezando a ver a Cuernavaca como una pequeña capital de producción, porque tenemos estudios suficientes como para llegar con un presupuesto muy pequeño a hacer un gran trabajo, o para llegar con quien tú quieras, con Luis Miguel, y poder hacerle una producción, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una escena y que se está reconociendo. El otro día Juan Carlos Hidalgo, de revista Marvin, de Milenio, sí. También le hizo una participación ahí a Nazario en una nota. Se me hizo muy interesante porque gente precisamente... Bueno, vaya, es muy interesante que también la escena de aquí salga, ¿no? O sea, que no estemos en este valle como pensando, hay escena, no hay escena, pues ¿qué hacemos? No hacemos... O sea, hay que salir y hay que acudir a donde la escena nacional también se está moviendo. ¿Por qué? Porque te da parámetros de dónde estás parado, de qué debes de hacer, de qué más o menos opinan, de quién eres, ¿no? Porque tú llegas a un lugar como FinPro, donde llegan artistas de todo el mundo, de Alemania, va, va, va, y te das cuenta en realidad lo que es ser un trabajo muy profesional. Ves unos estándares y eso no te agüita, al contrario, te da la oportunidad de poder llegar a esos estándares y tú mismo jalar a lo que es tu escena, porque pues somos la misma comunidad trabajando, pues irnos jalando unos a otros, ¿no? Decía alguna vez Pepe Argil, ¿no? Que todos tienen que irse jalando uno al otro, ¿no? Y el que salga primero, pues que jala a su compañero, ¿no? Porque si no es así, no va a funcionar, ¿no? La escena básicamente es eso, ¿no? Es muchos grupos haciendo representaciones, haciendo su trabajo. Y pues sí la hay porque somos varios. Hoy Rafa Meteora, antes de entrar al aire, estábamos preparando para dar una clase y Rafa Rosas decía, le dije, vente a platicar sobre la escena. ¿Cuál escena, no? No hay ni madres, no, no hay escena. Porque a mí nunca me han invitado a una tocada, ¿no? Aquí no hay escena. Le dije, mira, eso va a estar buenísimo para que lo tratemos porque es un poco la finalidad del programa. Entonces... ¿Qué les podríamos decir a estos detractores, que son muchos, diciendo aquí no hay nada, ¿no? Que se ponen en un plan realmente sumamente exigente, de que si tocáramos en algunos estadios podríamos decir que hay una escena, mientras seamos unos pinches músicos piteros aquí como el hermano y como yo presentes, realmente no podríamos hablar de escena? ¿Qué le podríamos decir a los detractores, Isma? Pues que se quieran un poco, ¿no? Que tengan autoestima, que tengan hijos autoestima de la chingada. Y que se crean el trabajo que están haciendo, ¿no? Y que el trabajo que están haciendo, pues es creo importante, que, ¿no? Pues por supuesto, a ¿no? Mí me parece de entrada importante es más importante lo que hacen. Para, pues vaya, al menos en su núcleo, ¿no? Y cualquier expresión creo que vale la pena, ¿no? De repente me decía uno de los de mis maestros del son, ¿no? Sí. Allí en Veracruz, que me dijo, canta. Contéstame el verso, ¿no? Y yo le dije, no, maestro, es que yo no sé cantar, ¿no? Y dijo, güey, para cantar nomás hace falta cantar, ¿no? Así, claro, abrir la boca. Ajá, güey, ¿no? Entonces como que de repente, pues no te... No, ajá, güey, así, sí, de, así de llano y simple, ¿no? Sí, o sea, no voy a decir que solamente los cantantes de ópera son ajá. cantantes. Igual claro. aquí, güey, o sea, sí, igual para, aquí, ¿no? para que suceda, que toques, pues toca, ¿no? Así, y para que te sientes parte de un algo, ¿no? Si quieres sentirlo, pues está así, pues vas, ¿no? O sea... No es cosa de no te van a dar una, efectivamente, una membresía, una credencial o un pedo así como, ah, mira. Sí, te vamos a nombrar parte del sindicato, güey, de músicos, o sea, emergentes. Hay un chingo de expresiones aquí en la ciudad, en Morelos, pues hay un chingo de expresiones de todos los calibres, de todos los sonidos, de todos los colores, ¿no? Y creo que eso es lo que hace pensar o lleva, ¿no?, a generar esa idea de una escena, ¿no? ¿Sí? Por el hervidero que hay de expresiones, ¿no? Tanto musicales como dancísticas, como pictóricas, ¿no? O sea, creo que sí en Morelos hay... Les dices algo interesante, dice, quédense un poco. ¿Le falta autoestima a la escena morelense? ¿Le falta poder decir, hay bandas a nivel local que podrían estar compitiendo, que ya empiezan sin a competir duda en otras, ¿no? Sin duda. Yo sin eso duda lo creo y por eso sin les hago la pregunta. Y por eso con Rafa me parecía muy interesante. No le estoy criticando, vamos, no es ninguna crítica, sino es más bien poner en la mesa el que hay personas que dicen, no hay escena, ¿no? Y bueno, yo no creo que exista a partir de eso. O sea, si el pensar que no hay escena es que no te apoya el Estado, pues creo que no. O que entre no las bandas no nos estemos llevando de la mano a todos lados, ¿no? Yo justamente el domingo... El domingo en una peda, maestro, ¿no? Pero el domingo tuvimos una fiestota ahí en la casa. Pero no invitan, cabrón. Primero en Comida Walk y después caímos a mi casa. Ajá. Comida Walk, satélite número 100. Pues el comercial no importa, ¿eh? Y luego caímos a mi casa. Y justo le preguntaba, ¿no? O sea, tenía como enfrente así a cinco guitarristas así súper buenos para mí, ¿no? ¿Podemos decir nombres? El pueblo quiere nombres. ¿Podemos decir quiénes eran o no? Pues estaba Andrés Uribe. Sí, claro. Estaba Aarón González. Ese no lo conozco. De las galletas de Mr. Esqueleto. Estaba Giovanni Marroquín. Sí. Estaba Paris Delgado como bajista. Sí, ¿no? Sí. O sea, buenos músicos, ¿no? Buenos músicos, ¿no? ¿Qué decían esos yo de repente, plebes? Así ya sabes, ¿no? Así de repente tripeando ya les dije así, oye, bueno, ¿para dónde van, no? Así. O sea, ¿qué esperan de lo que están haciendo ahorita, no? O sea, ¿se quieren quedar donde están ahorita, no? ¿O quieren, pues no sé, como trascenderse, ¿no? ¿Qué decían? Personalmente, ¿qué decían? ¿No? Entonces como que no hubo una respuesta clara, ¿no? Es difícil, como, no es tan es fácil. Que no. Es una respuesta, pero bueno, así, al menos se pone. Ah, aquí la traigo, ¿no? Así. Se puede claro, empezar ¿no? a comentar. Pero bueno, pues al menos yo tenía esa inquietud, pues, ¿no? Porque yo también tengo esa inquietud conmigo mismo, ¿no? Hacia dónde voy, qué quiero hacer y. Sí, le pregunto, ¿no?, a otros también para yo preguntarme eso, ¿no? Claro, claro, siempre. ¿Y no hubo un resultado, pues, pero. Pues bueno, creo que es como una pregunta que nos tenemos que hacer así como. Es que pareciera todos ser que, por ejemplo, el músico. Primeramente tiene un concepto de que el vivir, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El vivir de la música es tener popularidad, tener dineros, viejas chichonas, salir en la TV Notas y demás, ¿no? Posteriormente comienza a cambiar ese criterio, ¿no? Y comienza a enfocarse más en la música en sí, en su formación, en lo que quiere expresar. Pero al final, cuando se hace esa pregunta, ¿no?, de hacia dónde se quiere llegar, pareciera ser que hay como una lucha todavía entre me quiero expresar realmente como músico, expresar lo que siento a través de la música, o quiero ser famoso, o quiero ganar dinero de tocar la guitarra. Pues tal vez también hay mucho miedo, ¿no?, a ser sincero con lo que quieres, ¿no?, con lo que haces, porque pues no creo que esté peleado, ¿no? Vaya. No, de ninguna manera. Pues esta es una decisión gustosa de vida, ¿no? Es claro. No, o sea, hay decisiones de vida que es dices, otro prejuicio. Bueno, voy a abrir una taquería, ¿no? Para vivir, para. Exacto. Pero esto es otro tipo de decisión gustosa que dices, puta, yo amo la música, me puedo dedicar a ello, puedo trabajar en ello, ¿no? ¿Por qué estarme negado hacia las cosas? Hacia claro, donde voy, yo creo que sigue existiendo un prejuicio, ¿no? Sí. Tanto en el músico como en el público. Sí. Es decir, podemos hablar de Neoplén. A Neoplén, decíamos hace un momento, lo puedes ver en algún momento en La Maga y de pronto lo puedes ver en un festival grande. ¿Y qué pasaría si Neoplén de pronto llena el Palacio de los Deportes? Ya se vendieron. ya no son auténticos. Bueno, es vaya, decir, eso nos ha pasado desde, es una mamada. Desde una presentación. Desde que llenamos la maga. Ha sido un lío esto. Se vendieron. No, alguna vez nos pasó hace como 3 años que tuvimos una presentación en todo el año por la Secretaría de Cultura. Y toda la gente me estaba diciendo, es que ustedes ya se vendieron, ustedes los contratan todo el tiempo, ustedes sí, están ya... Y yo les decía, bueno, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No, porque están allá chambeando y porque todo el tiempo los contratan. Y yo decía, no, a ver, espera, que tú veas que la banda tiene mucho movimiento, no significa que nos estén contratando, o sea, nos estén dando toquines así de ahora van allá y ahora van allá. No, o sea, tuvimos un toquín al año con esta secretaría, pero nosotros nos generamos otros 10 toquines con otras secretarías. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a detener, porque una secretaría no nos jala, porque no, o sea, nosotros pensamos en el trabajo autogestivo propio de chinga, del diario, ¿no? Entonces, pues vaya, no va de la mano, ¿no? Estar pensando eso, ¿no? Y sí, sí, sí se da mucho en esta ciudad, ¿no? De pensar, ¿no? Que tal vez tú tocas aquí, entonces, puta, ya eres un vendido, ¿no? Pero, pues, en ningún sentido creo que vaya por ahí, ¿no? En ningún sentido creo que vaya por ahí, compañero. El compañero ya va al baño. Ahí te encargo el negocio. Ahí te encargo el changarro, habla bien de mí. Bueno, vamos a poner algo, hermano. Sí, digo, nada más para terminar esto. Sí. La música no está peleada con el dinero. No. Lo material no está peleado con con lo artístico. Y pues como la música no está peleada absolutamente con nadie, vámonos con música. ¿Con qué nos vamos, hermano? Con Mephisterror. Esto se llama... Esto es interesante, hermano, porque vamos a decir... Solamente vamos a poner música de Morelos y de este rancho. Esto es Mephisterror. Es una grabación de 1992, muy, muy subterránea, muy satánica, muy demoníaca. Nerul. Only the last moment I hear.